las olas que rompían con fuerza contra el casco. No se veía tierra por ningún lado, solo agua y cielo. A juzgar por el maltratado GPS principal y el de soporte, conectado a una placa programable y alimentada por batería solar, estarían cerca de los límites fronterizos entre dos países. Se hacía difícil imaginar una gigante línea inamovible, delimitando bajo kilómetros de agua, arena, roca y vida. La ocupante echó un vistazo casi intuitivamente a las cajas llenas de alimento, agua y botiquines, listas para asistir a un grupo de personas que cabalgaban las mismas olas que ella y su equipo, pero unos kilómetros más arriba o más abajo de esa línea imaginaria bajo el mar. En ocasiones como aquella, le parecía un constructo de lo más ridículo. Por fin llegó un aviso por radio y todo el equipo se puso en marcha con sincronización y gravedad. Los minutos pasaban y ahogaban, pero no debían paralizarles, tenían que llegar antes. Había repetido los mismos movimientos y actuado bajo la misma brisa varias veces, y sus músculos habían aprendido el gesto y funcionaban por su cuenta, pero siempre pesaban. El mismo viento azota otra embarcación. Incluso una pequeña ola rompiendo en su estructura parecía, a esas alturas, una amenaza. No había tierra alrededor, solo agua y cielo. Quizás sí habría tierra y solo se escondía detrás de la deshidratación y el miedo. Era imposible imaginar dónde habría una línea trazada bajo el mar entre las rocas que informase de que estaban en otro mundo. La imagen de un cuerpo partido por una línea imaginaria mientras se cruzaba esa frontera le daba vértigo. Hogar e incertidumbre, miedo y esperanza, a la vez peligro y cansancio, fuerza. Tantas emociones no cabían y sin embargo allí estaban. No se veía tierra, solo agua. Agua y mar, cielo. Nubes, olas, agua, un barco. Espera, ¿un barco? Mensajes que van y vienen, rebotan de una radio a otra. El sonido está envuelto entre el ruido del mar, que ya era ruido blanco. Al fondo, al horizonte, se ve tierra. El agua entra en el cuerpo, fría. No hay tregua más que unos breves minutos en los que la realidad está aún por caer. Mar, cielo, agua, sal y ahora tierra. Posapocalipsis. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. El código es: gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es: adiós. Juansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Post Apocalipsis Now, el pan de siempre en su versión más ligera. Hoy es 6 de abril, son las 12 del mediodía en la hora peninsular y las 6 de la tarde en China, que ya ha habido cambio horario por ahí por la península, y estamos emitiendo en riguroso diferido para Radio Vallecas. Podéis escuchar también nuestro podcast en El Salto Diario, en la página de Pantube y en la plataforma de podcast con K de Vallecas. También, como siempre, mandamos saludos a las radios amigas que nos retransmiten: Agora Sol Radio, Radio Almaina de Granada, Radio Polis en Sevilla, Radio Crash de Sison y Radio Malva dels Pobles de la Mar de Valencia. Y hoy, en este rinconcito digital, alejados de y alejadas de las miradas de los algoritmos, me acompañan Aurora. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido el cambio de hora por allí? Yo no soy la persona a la que le molesta eso, porque tampoco tengo un horario nunca normal. Yo me he dado cuenta un poco este año de que hay tremenda polémica con la cosa. Yo no me, como que hasta ahora, no sé si es porque solo en Mastodon y en Twitter la gente no se quejaba tanto, pero como que he recibido mucho hate en Mastodon. Yo no sé, o sea, Es la típica historia que digo, algún día me voy a enterar y voy a tomar una posición, pero como no puedo tener opinión de todos, como bueno, pues yo cuando lo cambian me cambio y ya está. Y también nos acompaña Javi, que vuelve a los micros de Pan. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, aquí con mi colega Juan, al otro lado de mi brazo. Buenas tardes. Muy buenas, Juan. Porque, bueno, Javi, hoy trae el tema principal del programa que haremos ahora después de los Fish and Chips. Entonces, si quieres presentar a los invitados que has traído, Javi, y damos paso al Fish and Chips ya para que también puedan participar. Vale, pues bueno, al que tengo más cerca ahora mismo es a Juan, que trabaja de administrador de sistemas en una ONG, y también que ha estado de misión rescatando a personas en el Mediterráneo. Entonces vamos a hablar un poquito de este asunto y de la parte, digamos, solidaria, de la parte también técnica. Y por otro lado tenemos a Carlos Lancho, que ha estado investigando durante meses cómo se refuerza la frontera en la frontera sur española. En concreto ha estado haciendo trabajo de campo en Ceuta y Melilla y viendo cómo qué rol está jugando la tecnología ahí. Así que estos son los que tenemos de invitados. Encantado de saludarlos a todas aquí bajo el sol malagueño, que está muy bonito. Qué bien, qué envidia, quién lo pillase. Pues bienvenidos Juan y Carlos, esta radio, este podcast, ya sabéis que es vuestra casa. Y nada, pues como venía dejando de ser habitual, pero hoy nos ha dado por recuperar la estructura habitual del programa, así que vamos con el Fish and Chips. Sé, me consta que hay acumulación de Fish and Chips. Esto parece lo del el estrecho este cuando se quedó bloqueado el barco, ¿no? Total. Eso es nuestro pad del PostNow, ese es estrecho, ¿no? Con el operario con la palita somos nosotros aquí intentando ahí desbloquear el atasco de Fish and Chips que hay. Pues no sé qué habéis traído por ahí. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Yo empiezo con lo más mítico, que era como lo de, o sea, yo por la noche estaba ahí mirando las noticias en Mastodon y de repente veo el titular que pone: la administración de Trump accidentalmente me testeó sus planes de guerra, ¿no? Y entonces la historia esta del periodista del Atlantic que de repente le han metido en un grupo en un chat grupal de Signal. Y de repente dice, pero si aquí están los planes de guerra de lo que van a hacer con los hutíes. Así que pensó que era broma y acto seguido empezaron a caer las bombas, ¿vale? Entonces, ¿os habéis enterado de esta historia? ¿Qué os ha parecido? Sí, sí, sí. Pues eso, muy en la línea del rompetechos, ¿no? Está, no sé cómo llamarlo, la verdad. A mí me fascina que puedas cometer un error tan grave. Sí, sí. Yo creo que este señor lo habrá publicado, pero ¿cuántos más no ha habido? Habrá habido así. Creo que es un poco como de ¿no? Como consecuencia de ir con la chorra afuera. O sea, es que les da igual todo ya, ¿no? O sea, es un poco. O sea, no creo que ni que se hayan tenido ni un poquito de arrepentimiento, ¿sabes? De la cagada, o sea, es que les da igual ya directamente. No solamente han tenido arrepentimiento, sino que además en las declaraciones acusaron al periodista de, bueno, dijeron que en primer lugar era fake news, pero luego decían, no, pero es que The Atlantic es un mal medio que, bueno, va a quebrar, y era como, ¿qué dices? Y luego ya decían, a ver, no verificamos que sea real, pero no se debería publicar esta información. Entonces, lo fascinante es que encima estaban intentando matar al mensajero, nunca mejor dicho, lanzando bulos contra The Atlantic, o sea, lanzaron toda la en vez de decir, bueno, pues miraremos a ver qué ha pasado, estableceremos una comisión, tomaremos medidas, no, lo que hicieron fue atacar al periodista del Atlantic. Y entonces, claro, se desató una guerra de memes fascinante, que me encantó, que no sé si habéis visto alguno en esta línea. Uno o dos. Que entonces era lo típico, que sabéis un meme que es súper típico, que sale los de Star Wars, ¿no? Todos los troopers ahí como en medio de la guerra, y no sé si sale también, bueno, está ahí, y de repente sale la gallina caponata en medio, ¿no? Y entonces decía el periodista en medio del chat, y había como millones de referencias buenísimas a lo fuera de lugar que estaba este señor en medio del chat. Yo tengo una pregunta, ¿a qué chat privado os gustaría que os metiesen por equivocación? Al de las puertas giratorias. Mira. O sea, tiene que haber un chat ahí de todas las empresas diciendo a ver a qué puerta giratoria metemos al político siguiente, ¿no? O sea, es el chat donde se decidió que Begoña Villacís iba a ser la patronal del centro de datos, yo eso querría haberlo visto. O sea, sí, ha sido buena, ¿eh? Sí, sí. El chat donde se va a decidir cuál será la puerta giratoria de Yolanda Díaz. Wow. ¿Sabes? Sí, sí. Pero esta la tenía ya pensada, ¿eh? De antes, Aurora. O sea, es muy elaborada, claro, la no, respuesta. Pero ese chat no es el palco del Bernabéu. Creo que será eso. Bueno, yo iba un poco por ahí. Yo iba a decir en cualquiera que esté Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez. Ya, tío, yo... Es que lo de Miguel Ángel Rodríguez... Yo quiero ver qué stickers envía ese hombre. O sea, es un poco como el rollo boyer este que tengo con los ricos. Pues yo también quiero saber qué stickers envía Miguel Ángel Rodríguez. Pues seguro que muchos con referencias alcohólicas, segurísimo. Sí, estaba, ¿sabes?, pensando justo eso. O sea, yo, si fuera Miguel Ángel Rodríguez, el sticker que usaría sería los de Rita Barberá celebrando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, tal cual. Yo creo que tendrán un pack que también saldrá a cenar con lo de aquello de déjenme que beba lo que yo... Ah, sí, sí, lo de... ¿Quién, no? ¿Quién es usted para decirme a mí cuántas copas de vino me tengo que tomar antes de conducir, ¿no? El facha pack. Bueno, yo tengo otro fish and chips. Que lo he traído de la cadena SER. O sea, esto yo no sé ya ni cómo llamarlo. Ya traigo los fish and chips de la radio en vez de... Esto es robarle directamente contenido a esta gente. Pero bueno, es lo que hay. Si usa para entrenar una IA no pasa nada. Claro. Y aparte todo el mundo sabe que aquí somos un poco piratillas. Así que... he escuchado que, por lo visto, alguien, no sé qué maravillosa persona, ha hackeado los avisos por megafonía de varios Corte Inglés de España simultáneamente. Y entonces de repente tú estás haciendo la compra un viernes por la tarde, un sábado al mediodía, no sé cuándo ha sido exactamente, y empieza a decirse por megafonía que todo el mundo se ponga a robar. Empiezan los mensajes de megafonía a instar a la gente a robar. ¿Sabéis que a mí esto me pasó en directo y luego lo contaba y nadie me creía? ¿En serio? Mira, yo estaba un día en Cortilandia, ¿vale? Hace, yo qué sé, 20 años. Claro, igual hay que contar, a lo mejor hay que explicar qué es Cortilandia. Vale, Cortilandia es una cosa ultramadrileña que para la gente que no hemos nacido en Madrid lo encontramos rarísimo, porque es que en la fachada del Corte Inglés de Preciados, en la parte de atrás, ponen sobre lo que es la pared unos juguetes animatrónicos que cambian cada año. Sí. Y entonces salen como unos robot muñecos que hacen y cantan una canción cada 10 minutos, ¿no? Entonces todos los niños de Madrid van corriendo ahí con sus padres y ven ese espectáculo animatrónico que los juguetes cantan. Es muy creepy desde fuera. Sí, y desde dentro. Es muy creepy desde cualquier lado que lo mires. O sea, los que están dentro... No, pues los padres y la gente que ha crecido en Madrid lo recuerdan con cariño, y los que no somos ninguna de las dos cosas flipamos. Y entonces yo estaba un día ahí, que la acaban de montar, pero todavía no estaba todo el jaleo navideño, y empiezan a cantar los juguetes de Cortilandia. Cortilandia, Cortilandia, todos a la huelga general. Cortilandia, Cortilandia, nos vamos a manifestar. Y seguían así, ¿no? Wow. Y yo digo, pero ¿qué cojones acaba de pasar? ¿Sabes? Yo no me acuerdo qué huelga general era, pero calculo, de verdad, como unos 20 años. Y entonces yo se lo conté a la gente. En aquel momento no existía ni Twitter ni nada. Se lo contaba a la gente y la gente me decía, eso no ha salido en ningún medio, con lo cual no es verdad. Te lo prometo. Y yo decía, pero es que yo lo he visto. Me estáis negando que yo he vivido esa experiencia de que los juguetes cantaban esto. Y no... Bueno, pues... Años después encontré gente que lo había hecho, o sea, que fue verdad, que precisamente habían hackeado los megáfonos, pero no se les ocurrió la pequeña idea de grabarlo y enviárselo a un medio de comunicación. Wow. Yo había pensado en hacerlo aquí en China, o sea, yo no, porque no, obviamente no tengo habilidades, pero los mensajitos que te las bicicletas públicas, cuando la cierras y cuando la abres, como que te dice hola, te saluda y luego se despide de ti. Digo, estaría guay hackear los mensajitos de estas bicicletillas. Todavía no se me ha ocurrido qué pondría, pero... Oye, pues yo tengo uno que cuenta como post-wow casi. Vamos con ello. Pues hay una web que tiene un tipo andando que se llama monkeys.zip, que no sé si conocéis el teorema del millón de monos. No, pero el nombre mola un montón. ¿A que sí, tío? Es que los matemáticos tienen nombres muy guapos, porque tiene el teorema del sándwich, por ejemplo, también. Pues el teorema del millón de monos, lo habréis visto, quizás habéis visto un capítulo de Los Simpsons que entra el señor Burns a una habitación y hay un montón de monos escribiendo en máquinas de escribir. No sé si habéis visto esto. Pues esto es uno de los miles de guiños matemáticos que tienen los Simpson ocultos. Y este teorema dice que si pones a un millón de monos a escribir cosas al azar en máquinas de escribir, a lo largo de un millón de años o del tiempo que sea, acabarán escribiendo algo con sentido, ¿no? Por azar. Entonces, pues hay un tío que ha puesto una web con un montón de monos virtuales a darle a máquinas de escribir. Os voy a pasar por aquí. Si entráis en monkeys.zip, pues ahí la tenéis, ¿no? Ahora solo que el tío... hay que esperar un millón de años ahora, ¿no? Claro. Pues, el caso que el tío lo ha puesto en la peli esta de Hacker News, en la web de Hacker News, y dice, oye, puse esto aquí hace tiempo y nadie me hizo ni caso, así que lo vuelvo a poner, ¿no? Así como el mensaje. Y dice un tono, digo, pero si no hay, dice la gente, si no hay ninguna descripción, solo hay un montón de monos en la pantalla. Claro, la gente lo vio y lo cerró, ¿sabes? Pero como que ahora el tío ya le ha añadido alguna ventanita de qué va esto. Y entonces tiene aquí una barra de progreso de palabras que van descubriendo los monos. O sea, no sé cuántos litros de agua está chupando esto. Hostia, tú, sí. Pero realmente está bien, porque el artículo este famoso de crítica a la IA de los monos, de los loros estocásticos, es un guiño a su vez a este teorema de los monos estocásticos. Que al final dice que los LLMs pues no son más que loros estocásticos, que son un poquito mejor que los monos estocásticos porque repiten palabras con un poco más de sentido, ¿vale? Que un mono dándole a las teclas a lo loco. Así que esta es la noticia que traía, es apasionante y útil. Bueno, como todo lo que contamos aquí en el Fisanchi. Bueno, voy a dar paso a una nueva vocecita que se acaba de incorporar a la sala, que tenemos a alguien con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé, bueno, no sé si está solo de oyente. Sí, buenas. Me he metido un poco a brevas, pero buenas. Muy buenas. Bueno, encantadas de tenerte por aquí de nuevo. Vale, y ahora... Igualmente. Aurora, perdona que te había interrumpido. Yo tengo una periodística de verdad, ¿vale? Entonces, la podemos decir ahora porque es publicarla antes de tiempo. O sea, que nosotros cuando bebé ves que se ha cagado alguien un bebé de la manga y es súper bonito. Bueno, pues es una noticia periodística que cuando publiquemos el programa ya habrá salido en medios de comunicación, y hago una entradilla antes. No sé si os pasa que estáis recibiendo un mogollón de llamadas de spam y aquí están diciendo que sí con la cabeza. Sí. En mi caso, el problema es que yo tengo que coger el teléfono, porque entre un montón de activistas que me llaman, mis propios pacientes, posibles nuevos pacientes y periodistas, cuando hay una llamada de esas de spam, las tengo que coger. Pero nos estábamos rayando en casa pensando en qué decir en vez de decir sí. Porque si dices sí, ¿no? El miedo está que te graben la conversación y entonces tal. Aunque en realidad con IA podían coger nuestra voz y recrear el sí sin necesidad de decirlo. Pero bueno, nos estábamos rayando. Sí, eso. Entonces buscamos un montón de fórmulas, en plan decir servidora, que era una opción. Y entonces yo dije, hostia, pues yo voy a decir como si fuera Lina Morgan, ¿sabes? Como si fuera una chulapa hace 100 años aquí en Madrid, la que viste y calza, ¿no? Cuando te cogen el teléfono. Y llevaba como 3 días cogiendo todas las llamadas de spam, diciendo, venga, venga, tú puedes, tú puedes. Y entonces ya cogí el teléfono y me dicen, hola, ¿es Aurora? Y yo, la que viste y calza. Y me dice, soy una concejala de un pueblo de Aragón. Y yo, no jodas, la hemos armado. Y entonces, claro, ¿qué me explicó la señora que era una llamada seria? Que después de esta entrada no sé cómo sigue hablando. Pues que se ha enterado por las noticias que le van a poner un macro, un centro hiperescala en su pueblo. ¡Ostras! Que ellos, como equipo del ayuntamiento y concejalía, no sabían nada. Se han enterado cuando el gobernador regional lo ha dicho. Entonces ha sido la administración a nivel de provincia. A nivel de provincia no, a nivel regional. A nivel de comunidad autónoma o... Sí, comunidad autónoma. Entonces, el tema es muy grave porque sí que había un centro de datos anterior que estaba impuesto, pero al menos algo negociado con el ayuntamiento, un centro de datos anterior de Microsoft, pero esto es en pleno desierto de los Monegros, o sea, sí que es una zona realmente seca, y la siguiente era, este segundo otro centro de datos es de un fondo de inversión buitre, Azora, terrorífico, porque además es en un paisaje natural, ya ni siquiera es terreno industrial, les han metido, bueno, están en las fases previas al PIGA, o sea que está la gente del ayuntamiento flipando y ya tienen una cantidad de gente en contra enorme. Entonces, bueno, pues muy impresionante la historia esta, que ya puedo decir el nombre porque cuando esto ya estará publicado, que es Villamayor del Gállego, que os sonará el nombre porque el de Amazon está en Villanueva del Gállego. O sea, hay como 20 centros de datos de hiperescala anunciados en Aragón. Y bueno, pues noticia de verdad periodística. ¡Pang! Divertida, cero. Divertida, cero. O sea, sí, por mi contestación, pero nada más. Sí, has conseguido darle la vuelta a una noticia terrible, por lo menos. Bueno, pues mucho ánimo para esta peña y nada, seguiremos actualizando informaciones que, como estás a tope ahí en la vanguardia de la lucha anticentro de datos, pues supongo que mes a mes nos seguirás trayendo información fresquita sobre estos temas. Aurora, me has recordado las descripciones de Filmin que te pone drama comedia. Y es un dramón de peli, pero en algún momento hacen un chiste, ¿sabes? Así. Pero es que si hubiera una representación de mi vida, sería muy comedia, entre medias, nada. O sea, sin querer. Es porque la salpimentas tú muy bien, Aurora. Debe ser eso. Pues hablando de eso, no sé si es drama comedia, pero estaba leyendo una historia súper seria y acabo derivando en comedia y es de historias de la historia de la mierda de la IA, ¿vale? Y me parecía maravillosa. Estoy leyendo un libro que luego haremos un especial dentro de un tiempo, que es de Editorial Virus, La plantación de la computadora. Entonces el libro te habla mucho de raíces esclavistas que tiene la automatización, ¿no? Y entonces cogían el ejemplo de, bueno, Charles Babbage, perdón que lo pronuncie en manchego, pero es que no sé decir Babbage, es que no sé cómo se dice eso. Y entonces el señor Charles Babbage, que era un señor inglés, toda su idea era automatizar las máquinas que había, los telares y tal, para que los obreros no se rebelaran, porque en aquel momento era un momento de mucha resistencia y tal. Entonces se estaba fijando en las plantaciones esclavistas, que estaban muy bien organizadas, o sea, lo que es lo mismo, como no les consideraban humanos, pues habían conseguido automatizarlo todo. Entonces el tipo estaba ahí haciendo eso y era tan mala persona que me apunté un par de historias. Una, que se metió con los organilleros. Entonces se metió con los organilleros de Londres y quiso proponer iniciativas para que los pobres organilleros no tocaran. Para quien no sepa lo que es un organillo es un instrumento musical rarísimo que básicamente está semiautomatizado en el sentido de que no es una interpretación musical, sino que tú estás tocando una música prefijada que solamente la mueves con la manivela. Sí. Y era muy típico de las ciudades en aquella época. Por ejemplo, en Madrid había muchos organilleros, en Londres entiendo que también. Y entonces el tipo se puso tan pesado contra los organilleros que se organizaron en contra de él y durante meses le tocaban 24 horas al día, todos los días de la semana, debajo de su casa para molestarle. Y yo a tope con los organilleros. Tremenda rave le montaron. Al señor, ¿no? Que, que, y, Exacto, entonces, claro, ayer que encima estaba en la zarzuela viendo la zarzuela El Bateo, que sale una huelga de organilleros, dije, a tope. Pero es que luego estaba mirando lo de Jacquard, que es el telar de Jacquard, el patrón este típico, también es un telar automatizado. Javi dice, ¿para qué me cuentas esto? Si yo ya sé todo esto de esta gente tan mala. Sí, de las introducciones de introducción a la programación. Claro, pero es que yo esto no lo sé. Pero lo de la huelga no, me lo apunto para la siguiente, vamos. Entonces, al tipo este de Jacquard, claro, pues la gente que estaba ahí luchando en contra, pues se cabrearon mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo tiraron al pilón. Y entonces yo me apunté que si fuera un lema que quisiera utilizar en aquella época sería el patrón al pilón. Al pilón. O sea, total, me tiraron al río, ¡pum! El patrón al pilón. Suscribimos el lema. Estudio Ghibli, por Dios. Ah, bueno, está lo de Estudio Ghibli. Bueno, y sí, yo tengo un par, pero sí, dale a Estudio Ghibli si quieres. Vale, sabéis que durante... Bueno, aquí en Postapocalipsis Now creo que somos muy fans todos de señor Miyazaki y el Estudio Ghibli en general. Lo hemos nombrado millones de veces y es la representación con la que sí criaríamos a nuestros hijos. Entonces, hace unos años se puso de moda, se hizo meme, una frase que dijo Miyazaki en un documental en el que decía, la IA es un insulto contra la vida misma. Porque al tipo le enseñan bueno, no sé si queréis contarlo vosotros porque estoy hablando mucho, ¿cómo fue el vídeo? ¿Lo visteis entero? No, yo no lo he visto. Lo veo todas las semanas, la verdad. Cuéntalo, Javi. Pues... están como enseñándole, parece que hay como, no sé, ¿no? Unos internships que le llaman, ¿no? Que han venido a hacer prácticas de empresa a Estudio Ghibli. Entonces le vienen ahí los dos al Miyazaki a enseñarle que han hecho una IA que genera una animación sola, que la verdad que es bastante desagradable, porque es como un cuerpo así, como que se supone que la gracia es que la IA en sí aprendía concepto de cuerpo y que se moviera solo y tal. Entonces se lo están enseñando, el señor está ahí atendiendo con su barba de Miyazaki ahí estupendamente, ¿no? Y cuando termina... Me encanta lo de atendiendo con su barba de Miyazaki. bueno, con su serenidad oriental, ¿no? Y en un momento, pues claro, le toca hablar y dice... No, I'm utterly disgusted, ¿no? Que es como... Estoy profundamente disgustado. Así como... Y dice que, bueno, entonces explica de un amigo que tenía discapacitado, ¿no? Y cómo se atreven a intentar hacer que una máquina intente aprender las sensaciones, ¿no? O los dolores de una persona. Y que finalmente, pues, que lo que han hecho le parece un insulto contra la vida misma. Así como colofón. Y en mi ámbito es que ha llegado mucho porque, claro, la gente decía, dice, el tribunal que no quieres ver el día que presentas la tesis, ¿no? Por ejemplo. Además, en el vídeo, o sea, yo el documental me lo he visto entero y es maravilloso. Y en el vídeo, en el momento este que le están haciendo la presentación, él empieza con esa cara de serenidad oriental que tú dices, no va a reflejar ninguna emoción, pero de repente, o sea, si lo pudiera representar gráficamente, los ojitos de Miyazaki se van haciendo más pequeñitos, y las cejas más grandes. O sea, se va cabreando así como infinito. Es maravilloso. Bueno, pues los de OpenAI han tenido los santos huevos de coger y sacar una IA generativa que lo que hace es que te imita las imágenes de Studio Ghibli. Y lo peor es que la gente se ha lanzado a utilizarlas y les parecía bien y normal. Y tienes a los community managers de todas las empresas y instituciones diciendo que mira qué bien, vamos a ponernos como Studio Ghibli, sin darse cuenta la barbaridad que es en cuanto a recursos medioambientales, la barbaridad que es en cuanto a los derechos laborales de la gente que está en cultura y también de lo que representa la propia obra de Miyazaki, ¿no? O sea, yo creo que lo han hecho aposta. Sinceramente creo que lo han hecho aposta para ofender a Miyazaki. Sí, yo estoy de acuerdo, vamos. Además, de los primeros que han hecho también ha sido el IDF de Israel. Ha puesto ahí a sus soldaditos. Hombre, en formato anime. Joder. Porque, claro, como decía un tuit, ¿no? Que decía, las peores personas que conoces del mundo son las que más están usando la IA generativa. Sí, y un ejemplo terrorífico es el gobierno de la Casa Blanca. Había habido una foto hace poco de una detención de una mujer migrante, que sale la mujer migrante llorando mientras le ponen las esposas. Bueno, pues eso lo utilizaron con imagen de Estudio Ghibli. Si esas dos imágenes, no acaban en los libros de la historia de la maldad, no sé dónde van a acabar. Porque es que, vamos, se te ponen las pelos de punta. Así que yo en mi feed me he encontrado en Mastodon muy poca gente que utilizara la IA generativa de Estudio Ghibli, pero a quien me lo he encontrado, vamos, blog directo. Sí, yo me he encontrado bastante gente como llamando la atención sobre este hecho a otra gente que a lo mejor lo estaba usando y lo estaba haciendo pues como de manera más inconsciente o sin conocer esto de Miyazaki, esta opinión personal suya, y haciendo como bastante, bueno, pues eso, campaña para no usarlo. No sé qué proporción habrá en otras redes, pero bueno, yo me he encontrado con bastante resistencia. Vamos, creo que solo me he encontrado con una persona usándolo en un chat aquí en China y a esta persona, otra persona dentro del chat de grupo, le llamó la atención sobre estos hechos, sobre todo sobre el hecho de lo de Miyazaki, así de buenos términos, vaya. Yo en relación a esto, es que ayer vi una noticia súper interesante en donde se habían cogido el meme este de del chico que mira hacia atrás para ver a otra chica y la que parece que es su novia se enfada, ¿no? El meme este que ha sido tan utilizado el año pasado, pues alguien había pasado ese meme por el filtro este de, bueno, el filtro, la IA esta para ponerla estilo Ghibli y lo ha interpretado súper mal. En plan, no tiene sentido el meme porque las miradas son distintas, los personajes, o sea, el estilo es ese, pero el meme ha dejado de tener sentido. Entonces me ha parecido súper interesante, o sea, es una mierda que se haya generado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el análisis que se hace de, puede más o menos copiar un estilo, pero al final tiene el problema de que no va a comprender qué es lo que está sucediendo de verdad, me ha parecido súper interesante también como crítica. Entonces, me pareció chulo que fue precisamente a rasgo del tema este de Ghibli. Yo estoy escuchando, alucinando todo lo que está pasando en el mundo, por Dios, pero no dejo de pensar las consecuencias periodísticas de lo que comentábamos antes, de cómo los periodistas realmente alucinan lo fácil que es acceder a cuestiones secretas de un estado como el caso de Estados Unidos, ¿no? Que los periodistas siempre se han esforzado en encontrar fuentes periodísticas, pero ahora pues se las llevan gratis casi. Sí. Pero sí, alucino con todo este formato de fish and chips que me está gustando. Pues yo decir que me ha llegado uno que era un grupo de música, que de hecho están tocando ahora mismo, nos estamos perdiendo el concierto, pero les está bien empleado por usar IA generativa. Entonces, es un grupo que son 9 y han mandado el cartel hecho de anime, pero le ha puesto uno más ahí en medio. Una persona inventada. Había un meme respecto al tema este de Estudio Ghibli, que era, además estaba hecho con el formato de Estudio Ghibli y tenía su sentido. Que, ¿sabéis el meme este que sale como un tipo trajeado que en un campamento y les habla a unos niños, que se utiliza siempre con el este de, ah, pues sí, en aquella época que había de tardo capitalismo pasaba no sé qué, ¿no? Bueno, pues el meme decía, pues sí, durante medio segundo utilizamos el meme del Estudio Ghibli por todos lados, hasta que efectivamente nos acabamos cargando el planeta. Entonces es como, wow, pues me gustó como ejemplo de... Sigues con el género de drama-comedia, ¿no? Lo siento. Hablando de ese tema de los recursos hídricos, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo vengo de América Latina Y sabemos que, por ejemplo, estos nuevos hubs tecnológicos que están en El Salvador, ¿no? Y que Bukele tanto defiende como estos nuevos centros de tecnología, pues consumen una cantidad bárbara de recursos hídricos en un país que realmente los necesita, ¿no? Entonces, pues sí, podemos hablar, por supuesto, del consumo y las consecuencias en espacios como Estados Unidos, Europa, pero, claro, al final del día... Los que se llevan la peor parte son las personas que pues, viven en países como en este caso Salvador, ¿no? También para hacer una reflexión de este tema, porque ahora Bukele pues, parece que está muy de moda tanto en Estados Unidos como en América Latina y las consecuencias de sus propuestas tecnobros tienen un impacto muy duro en poblaciones vulnerables. Sí, bueno, lo del Bukele. Aquí también tiene sus seguidores, pero yo creo que un poco menos... Pero en el ámbito en torno a Ayuso y LinkedIn, esas dos grandes. Sí. Foros de interés. Sí. Oye, y está. No me sorprende. Y hablando un poco también de recursos hídricos y del tema de Estados Unidos, lo de Trump poniéndole impuestos a una isla habitada por pingüinos nada más. Eso es un post-wow de libro también. Los memes de los pingüinos manifestándose contra los impuestos de Trump. O sea, la gente dice que precisamente la lista tiene tan poco sentido, los economistas que la han mirado, que dicen que tiene que haber sido generada por IA, porque si no tiene sentido ni cómo se han calculado los aranceles, ni a quién se les pone. Y además, por favor, no digáis tarifas, que tarifas es otra cosa, coño. Aranceles, no, es la traducción rara. Que está siendo impresionante y veremos las consecuencias que tiene, porque esto siempre es como una cadena, pero directamente es que Trump está consiguiendo implosionar el capitalismo desde dentro. O sea, es fascinante. O sea, la gente va a pensar cómo consumir local otra vez en un montón de productos. O sea, a mí me fascinaba cuando la gente te preguntaba qué criterios para elegir un coche y yo decía el coche más cercano posible que se fabrique porque el mundo va a cambiar y no vamos a tener piezas de reparación. Y la gente me decía, ¿pero qué criterio es ese? El único criterio es el económico. Y yo decía, ¿pero qué dices? ¿Cómo vas a elegir algo que además es tan caro pensando que no lo vas a poder reparar? Oye, pero lo de los impuestos, lo de los aranceles. Sí que bastante sospechas que lo han hecho con una mezcla de ChatGPT con una fórmula de matemática que era dividir una cosa por la otra. Sabes, como que en estas cosas los economistas usan fórmulas súper complicadas, ¿no? De econometría y eso. Y sí que hay bastante... O sea, hay un artículo que no me he terminado de leer porque es que claro, el problema de esta gente es que es tan tonta que, claro, nunca sabes, ¿no? Dicen, no puede ser tan tonta, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Pero puede. O sea, es parte también, eso lo dice mucho Elena, ¿no? Dice, parte de una forma de ejercer poder es eso, como dice Álvaro, que como vas con la churra fuera todo el rato, pues te da igual. Entonces ya han hecho las ecuaciones estas, que además me ha llegado un meme que dice, bueno, como han hecho el balance de exportaciones e importaciones, dice, bueno, como los... Dice, sí, es que los pingüinos de las islas estas mandan muchas monerías, ¿no? Y mucho cariñito, entonces... Claro. Entonces eso son deficitarios en Estados Unidos. Bueno, un ejemplo de otra noticia que precisamente te habla de cómo esta gente utiliza eso, la IA, para que les dé la razón, ha sido la historia del Chocas. No, no sé si habéis visto el vídeo, pero es terrorífico, ¿no? Sale el Chocas y entonces decide enfadarse con Pedro Sánchez, porque el Chocas lleva una deriva incel muy grave... que ahora ya, bueno, ya no va el calzón quitado, así como inicialmente no parecía, y entonces va, dice, es que Pedro Sánchez está acabando con el país y la inflación, y entonces dice, ChatGPT, calcúlame la inflación de 1980 y con respecto a ahora, y entonces claro, ChatGPT le dice, empieza a decir cosas locas, dice, no, esa respuesta no es, hasta que a la quinta, ChatGPT le da la respuesta que quiere y dice, ¿ves? Como yo tenía razón. El otro día, de todas formas, leí que cada vez más público que tienen estos viejos youtubers es de que se lo ponen para cachondearse de ellos. O sea, como esperanza en la nueva generación. Bien. No lo sé, siguen teniendo demasiado público. Sí, sí. Pero que como que decía uno que su hija del instituto que se lo pone como para reírse, igual que te pondrías tú, pues yo que sea. Nosotros nos ponemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel Rodríguez. A Miguel Ángel Rodríguez. Ellos se ponen al chocas para reírse. Digo, a ver si Miguel Ángel va a ser un investigador pro IA y os pasáis ahí el rato riendo. Riendo. No, no. Yo prefiero igual que me disparen en la rodilla a ponerme vídeos de... Hay muchos podcasts, Álvaro, de pro IA. Ya. Por tierra, mar y aire. En fin. Pues no sé si os queda por ahí alguno más. O sea, sé que nos quedan infinitos, pero sí, por ir cerrando... Yo creo que esta familia querrá acostarse, ¿no? Claro. Y bueno, lo que sí vamos a hacer es mandarle un abrazo y muchas felicidades a Ana Valdivia, que hoy pues supongo que no ha podido venir porque está haciendo algo mucho mejor y más interesante, que es celebrar su cumple. Muchas felicidades. Luego, si no quiere que se sepa que es su cumpleaños, bueno, da igual, porque como se va a emitir otro día, no pasa nada. Nunca se sabrá. Bueno, como el nombre de Alien. Ahora decimos también la mascota de Ana Valdivia y así ya la pueden hackear. Claro, la doxea. Estamos doxeando a nuestros colaboradores. Somos el peor programa del mundo. Dicen que hay un mar en la esquina. Uy, uy. Que va. Que solo van chicas, uy, uy. Que solo van chicas, arba, ¿cómo? Arba de la esquina, dicen que hay un mar en la esquina, uy, uy. Que va, que solo van chicas, uy, uy. Que solo van chicas, arba, ¿cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña? La niña es un hacha haciendo portereta, la niña es atleta. La niña una fiera, te trepa la higuera. La niña descalza, marcha hasta la ceja. La niña es móvil, en mitad de la selva. La niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta. Y me dice, quiero que me coja preso la profesora. Huele bien, suma bien, explica bien, tipo lo ve. Y siéntame al lado de la Rosita, mi amiguita, que tiene letra bonita, qué cosita. Los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojita de olores por un par de entrenadores. A mi amigo José Juan, que a él le gusta más. Hostia, mana, borbotones, quedamos a las 6. Y si el baile está claro que merci en la paigue. Y no me gusta naíta, naíta, naíta, naíta, la papa sin sal. No me gusta naíta, naíta, naíta, a ti que te voy a contar. Voy a casa a la vecina, que juguemos a las casitas, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Dicen que hay un mar en la esquina. Uy, uy. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina. Uy, uy. Que va, que solo van chicas. Uy, uy. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? Hoy tenemos aquí a dos personas, a Juan y a Carlos, para intentar hilar un tema que es cómo se usan las tecnologías para vigilar a las personas migrantes que viajan desde la frontera sur a distintos puntos de Europa, también cómo se les rescata y también cómo hacen funcionar los barcos estas tecnologías. Entonces tenemos aquí como este entramado donde hay barcos que llevan, ¿no?, a las personas, intentan llevar hasta Europa, luego hay otros que los rescatan, luego está el Frontex, luego están fabricantes de tecnología, y luego están los políticos, la prensa, y vamos un poco a hilar con experiencias de primera mano sobre este tema. Entonces vamos a empezar hablando con Juan, no hace falta que dé el apellido, ¿no? Bueno, no. No. Trabajador, ¿la ONG la podemos decir? No, puedo decir? Trabajador y activista en Sea-Watch, que es una organización no gubernamental que se dedica a rescatar a migrantes en el Mediterráneo. Su trabajo consiste, el de Juan, en administrador de sistemas para esta ONG, y entre otras cosas ha pasado meses estudiando y seleccionando herramientas de software libre, seguras y de proveedores independientes para asegurar la infraestructura de comunicación de la organización. Además, acaba de volver, en este caso como marinero, ¿no? Algo así. Acaba de volver de una misión de búsqueda y rescate en uno de los barcos de Sea-Watch, durante el que han rescatado a decenas de personas a la deriva. Y además he estado trabajando, que decía que sí y que no, montando sistemas operativos basados en Linux específicos para barcos, que es algo que creo que alguien habló hace varios programas, habló de una distribución de cuando habló de tecnología también chiquitita, ¿no? Que cupieran en sistemas muy pequeñitos, ¿no? Yo creo que habló de esto. Sí, yo me acuerdo. Eran una pareja que vivían en un barco, ¿no? Recorriendo por ahí el mundo. Están en Mastodon. Entonces, pues nada, buenos días, Juan. Buenos días. Bienvenido una vez más a Post Apocalipsis Now, porque ya estuviste con nosotros en el estudio de público. Y entre el público hemos fichado a bastante gente, ¿verdad? Sí. Sí, y hablando sobre 5G. Sí, en aquella entrevista que tuvimos apasionante sobre 5G hace también bastante. Sí, sí. Y ahora vuelves con un tema totalmente distinto. Entonces te quería preguntar por la organización en la que estás trabajando, a qué se dedica, qué es lo que hace, cómo lo hace. Pues yo trabajo en una ONG que se llama Sea-Watch, que nace entre 2014 y 2015, y en años en los que nacen casi todas, bueno, gran parte de las ONG de rescate que existen hoy en día. ¿Por qué nacen en esos años? Hasta, bueno, todos recordaremos que sobre esas fechas más o menos es cuando sucede luego la mal llamada crisis de los refugiados y que hay muchísimas embarcaciones llegando a Europa. Por aquel entonces, yo me voy a centrar sobre todo en las costas entre el norte de África e Italia. Italia tenía un programa de rescate en el mar, parecido al de salvamento marítimo en España, con el que ellos hacían los rescates. O sea, es decir, como debe ser, había un programa de una organización estatal que se dedica al rescate de embarcaciones en peligro en la mar. Hay un momento en el que dicen, esto es muy caro, y le dicen, Europa, págame la factura, y Europa le dice que no. Entonces los italianos dicen, ah, pues se acabó la fiesta. Y cambian de la noche a la mañana un programa de ayuda por un programa militar. O sea, cambian lo que era la operación Mare Nostrum por la operación Tritón. Y se acabó el rescate. Pero eso no cambia, que las embarcaciones siguen llegando, y eso lo empieza a ver gente de Europa y empiezan a juntar su ahorrillo y a comprar barcos, básicamente, y montarlos para ir a rescatar en el medio del Mediterráneo. Y una de las que nace en esos años es Sea-Watch. Y con una trayectoria de 10 años en las que ha crecido muchísimo como organización, pero vamos, ahora hay, no sé, podría decir 15 organizaciones trabajando y sustituyendo a los actores estatales, como puede ser Salvamento Marítimo, que tenemos la suerte en España de todavía tener un flaco salvamento marítimo, pero en las costas griegas menos, pero sobre todo italianas, quien está haciendo un trabajo que debería hacer, bueno, eso podríamos discutir también, pero quien está haciendo un trabajo, el trabajo de salvamento, somos organizaciones no gubernamentales. A mí me surge la pregunta, que es un poco obvia, ¿no? Pero esto de que es un rescate, ¿cómo se enteráis de alguien a quien hay que rescatar, ¿no? Y cómo se actúa. Porque, claro, ahí tenéis, ¿no? Tiene un avión también la organización. Hay muchas formas. Un rescate, básicamente, ahora voy a meterme en fangos legales. La ley del mar, que esto suena muy rimbombante, pero solemos hablar de la ley del mar, y ahora voy a decir las leyes sin saber mucho de ellas, pero dice que si tú encuentras, o sea, si sabes de una embarcación que está en peligro de naufragio, tienes la obligación, en la medida de tus posibilidades, de rescatarla. Que esto también pasa lo mismo con un accidente de coche, pero se habla más de la ley del mar. Entonces, un rescate básicamente es que una embarcación que puede ayuda a una embarcación que está en peligro de naufragio. Justo. Cosa que, como estaba diciendo, Europa no está haciendo, sabiendo que en sus costas hay muchas embarcaciones que están en peligro, que están en peligro desde su salida ya desde África. Es decir, una embarcación, una Zodia guarra, barata, que la llenas con 100 personas, está en peligro de naufragio desde que sale de la costa. O sea, es una embarcación que no está en condiciones de navegar ya desde el punto en el que sale. Entonces, para nosotros, esos son casos ya de rescate. No tiene que romperse el barco para que sea necesario un rescate. ¿Cómo obtenemos información de esos posibles naufragios? Pues hay muchísimas vías. Desde nosotros patrullando el propio mar y con los prismáticos buscando embarcaciones en peligro, o con el radar de nuestro propio barco, hay aviones monitorizando el Mediterráneo, tanto de la ONG, por ejemplo, nuestra ONG tiene junto con otra ONG 3 aviones de monitorización, pero también los hay de Frontex, por ejemplo. O sea, Frontex tiene tanto drones fabricados en Israel, creo que voy a nombrar a Israel varias veces en este programa, porque Israel y las fronteras europeas tienen una relación de amor, un idilio amoroso maravilloso. O aviones de Frontex que también monitorizan. Y no solo eso, hay una ONG que es maravillosa, que se llama Alarm Phone, como teléfono de alarma, que distribuye un número de teléfono en las costas de Libia y de Túnez para la gente que sale en embarcaciones, para que se, a veces esas embarcaciones los traficantes les dan un teléfono satélite para que lo lleven a bordo. Y si se encuentran en problemas, llaman. Entonces, Alarm Phone es una centralita 24 horas al día, 7 días a la semana, que corre solo con voluntarios, de gente que en cuanto le pega un telefonazo eso, da el aviso al centro de coordinación de rescates de Roma. Y entonces ya se activa un protocolo de rescate. Entonces, hay muchas formas, y de hecho yo creo que en la misión que yo he hecho hemos tenido todas las posibilidades de cómo saber de un rescate. Así que sí, hay muchas formas de enterarse de un rescate. Es decir, que Italia sabe todo lo que está pasando. No es que nosotros nos enteremos por nuestras vías. Y Europa sabe. A mí me ha recordado esto que comentabas, Juan, a todas las veces que hablamos en Radio Vallecas, en los tiempos del matinal, con Elena Maleno, que era una activista que precisamente trabajaba de esto, ¿no? De informadora, porque ya estaba en contacto con redes de apoyo y de ayuda a las personas migrantes en lugares de origen, y sabía cuándo iban a producirse, ¿no? O sea, directamente la llamaban a ella, era uno de los números que le daban cuando había problemas en un barco, y creo recordar que en las entrevistas que hablábamos con ella nos comentaba que a falta de medios su modus operandi era avisar a las patrullas fronterizas españolas, porque una vez que estaban avisadas de que había un barco con problemas, efectivamente estaban obligadas a asistir y ayudar a estas personas, ¿no? Y creo que este trabajo le ha conllevado ser catalogada como terrorista por Marruecos. Sí, sí, el trabajo de Elena Maleno, que es de hormiguita, pues tiene también sus colaboradores, es muy parecido al de Alarm Phone, y todo mi respeto desde aquí para ella. Y de hecho es algo que está pasando antes. La ONG de rescate, como estoy diciendo, participaban sobre todo en el Mediterráneo, pero ya se está viendo que lo que está pasando en la costa entre Mauritania, Senegal y Canarias es un drama creciente, y de hecho hay ONGs que ya están empezando a operar allí, porque es que no se sabe, o sea, es un mar tan grande. El Mediterráneo es más controlable y todo con eso. No se sabe cuánta gente muere, no se sabe. Pero el Atlántico, o sea, ha habido noticias hace poco, ya creo que se han reportado más de una, pero hace poco salió la noticia de una patera que se descubrió en una isla del Caribe, que era una patera que había salido desde Senegal. Wow. Entonces, no se sabe cuántas pierden el rumbo y acaban perdidas en el Océano Atlántico y muriendo, obviamente. Vale, yo tenía una pregunta, porque para mí siempre me pongo en el lugar de la probabilidad de ser migrante me parece muchísimo más alta que la probabilidad de ser rica, y no entiendo por qué la gente piensa que la probabilidad de ser rica les puede funcionar y por eso les defienden, pero para mí es muy, muy fácil encontrarme en una situación como la gente que cruza en patera. Y entonces, si yo cruzo en patera y me detecta Frontex, o sea, la opción es A, me detecta Frontex, B, me detectáis vosotros. ¿Cuál es el camino de lo que me pasaría en cada momento? Buah, esa es muy buena pregunta. Te voy a resolver primero la segunda, porque es más fácil. Si nosotros te detectamos, lo normal es que te rescatemos, porque vendrás en una embarcación precaria, y pidamos a Italia desembarcar en la propia Italia. Porque una de las partes de la ley del mar es que tú tienes que desembarcar a la gente que ha rescatado en el puerto el puerto a salvo más cercano al que esté. Y eso tiene unas ciertas condiciones. Para nosotros las únicas que cumplen las condiciones son Malta e Italia. Ni Libia, ni Túnez, ni ninguno de esos países. Malta no te coge ni el teléfono cuando lo llama, entonces nosotros normalmente trabajamos llamando a Italia y suelen responder. Te hacen sus putadas por el medio, pero nos dejan desembarcar. ¿Qué pasa si te detecta Frontex? Esa es muy buena pregunta. Te puede pasar tanto como los que nos pasó a nosotros, que nos coordinó un rescate, uno de las avionetas de Frontex. Es decir, una de las avionetas de Frontex encontró en medio de la noche a una patera a la deriva y nos llevó hasta su posición. Pero lo que pasa más a menudo es que Frontex, esto está súper documentado por mi ONG y por otra ONG, monitoriza el Mediterráneo y en cuanto encuentra una embarcación se comunica con la milicia libia o la susodicha guardia costera libia o como la queramos llamar, y los llama para que ellos los capturen y los devuelvan a Libia. Entonces se genera un círculo vicioso en el cual tú has pagado a las mafias libias para montarte en una embarcación, las mafias libias, que también son los que llevan la Guardia Costera Libia, te interceptan y te devuelven a Libia. O sea, y es un círculo en el que se mete la gente que es desesperante. De hecho, la gente cuando los ven llegar se tiran al mar, prefieren morir a volver a Libia. Eso es muy, muy dramático. Y luego, o sea, si les llegan a. O sea, si vosotros les trasladáis a Italia, ¿qué pasa luego? O sea, que ahí ya quedan en manos de la autoridad italiana. Entonces, como en Europa la única forma que le hemos dado a la gente de entrar básicamente pedir asilo, pues todos se consideran potenciales demandantes de asilo y ya tienen que pedir asilo. Y si te lo dan, puedes quedarte o te escapas y te conviertes en una persona irregular, que también pasa mucho. Sobre todo los chavales jóvenes lo suelen hacer mucho, se escapan de los centros de acogida, o te devuelven. Ya ahí depende, eso ya entra en una miríada de casos, depende de dónde venga, de cómo de peligroso Europa considere tu situación, y además es un trabajo en el que yo no estoy totalmente involucrado, entonces ya ahí es más difícil dar una respuesta. Pero básicamente está en manos de la autoridad italiana. Para recordar también a las oyentes el programa especial que dedicamos a Frontex, ¿no? Hace tiempo, en el que parte de esto también lo comentábamos y contábamos la historia de cómo Frontex había pasado de ser concebida, ¿no?, como un cuerpo europeo de rescate a ser casi un organismo paramilitar, ¿no? O sea, militarizado, vaya, y con armas y todo, cosas que en su origen no tenían, ¿no? Y cómo un poco ese rostro visible de parte de lo que está pasando con Europa en las fronteras en general, ¿no? Como un reflejo de políticas que van más allá del propio mar y del rescate. Yo por aportar una parte un poco, antes de pasar a la siguiente pregunta, por aportar algo un poco positivo en el sentido de pensar que la sociedad civil se ha organizado para hacer este despliegue, también, pues bueno, quiero decir que en contra de la agenda política y de dónde se destinan los recursos, me parece fascinante que se reúna tanto dinero como para tener aviones, barcos y toda esta cantidad de gente haciendo esta labor, ¿no? No sé, porque realmente la factura de esto no es pequeña. No es pequeña. Totalmente. Yo tengo un amigo que está trabajando también en esto, que lo describe de una forma muy bonita, él es del País Valenciano. Y dice que, porque al final para él estamos combatiendo el fascismo de Europa. Y él lo describe como la brigada antifascista del siglo XXI. Y me parece una forma muy bonita de describirlo. Y sí, esto todo al final, casi todas las ONG nos basamos en donaciones. Es decir, es gente con sus recursos aportándolos para combatir las políticas, la necropolítica de frontera europea. Javi, había aquí en el pad que tenemos de las preguntas, ¿no? Había también planteado una cuestión sobre cómo los estados se relacionan y, por un lado, ciberatacan a estas ONGs de apoyo a la migración y qué sistemas o qué formas de defensa hay contra estos ataques. Qué melón, y además está muy de actualidad, porque recordaremos muchos de aquí a Pegasus y toda la movida que hubo con ella, incluso con nuestro amigo Pedro Sánchez, que Pegasus obviamente era un software desarrollado por una empresa israelí. Pues en febrero de este año nos despertamos también con la noticia con que entre Apple y... Bueno, primero fue Apple, creo que empezó a notar que algunos de sus dispositivos estaban siendo hackeados. Y hay una organización de la Universidad de Toronto que se llama el Citizens Lab, que se dedican sobre todo a proteger a la sociedad civil contra spyware. Y descubrieron que, bueno, esto se remonta a más, es decir, desde hace un tiempo para acá los estados están empezando a contratar a empresas de spyware para hackear los teléfonos móviles de activistas pro derechos humanos. Antes se hacía, o sea, de estas cosas hemos escuchado mucho en países en los que tenemos la conciencia de que se respetan menos los derechos humanos, pero está pasando en Europa también desde no hace tanto tiempo. Es decir, antes de Navidades pasó con Pegasus y más y otros software con activistas en la frontera en Serbia, por ejemplo, espiados por Serbia. Y en febrero se destapó un caso en el que un nuevo software de otra empresa israelí, Chupito, que se llama, el software se llama Paragon, había sido utilizado para espiar tanto a gente muy en la dirección de una ONG de rescate en el mar que se llama Mediterránea, una ONG italiana, pero también a uno de nuestros activistas. Y lo más terrorífico de... Bueno, una de las cosas terroríficas de estos software es que se llaman software de spyware de cero clic. Es decir, el usuario no tiene que hacer nada para que su terminal sea hackeado. Básicamente lo que hacen es que remotamente te hackean a través del WhatsApp, te entran entero en tu terminal y lo pueden controlar de forma... Bueno, pueden extraer toda la información de forma remota. Y lo interesante de este caso es que todos sabemos que ha sido el Estado italiano. De primera dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Luego la empresa que hace Paragon dice, sí, a nosotros Italia no nos contrató. De hecho, le rescindimos el contrato por violación del contrato. Porque toda esta empresa, el software, dicen, no, pero nosotros por cláusula no permitimos que se use de forma maliciosa. Como por ejemplo para espiar a periodistas o a activistas pro derechos humanos. Pero claro, ¿estás para qué lo has hecho? Entonces, al final, el gobierno italiano no ha admitido completamente, ha admitido ser cliente de la empresa, ha admitido comprarlo, no ha admitido que ha sido el que ha hackeado esos terminales, pero todos sabemos que han sido ellos y que obviamente están espiando a gente que hacen cosas que no les gustan. Y todo eso repercute mucho en nosotros, en el sentido de que nosotros tenemos que tener unas políticas de seguridad muy fuertes con los terminales de todos nuestros activistas, porque sabemos que somos potenciales objetivos de ellos. Claro, y obviamente, o sea, el Estado o los Estados, ¿no? Porque igual hay más casos que no se saben directamente, digamos que también con esta información podrían construir o utilizarla, ¿no?, para hacer casos contra el activismo, que pueden servir pues tanto de formas ejemplarizantes, pues para que no haya gente que invierta su vida y su dinero en hacer estas cosas, como pues directamente para acabar con el movimiento acusando a la gente pues de terrorismo, ¿no?, como está pasando con el caso de Marruecos. Vaya, que creo que no es un horizonte tan lejano, ¿no?, que pueda acabar pasando algo como esto. Y no sé si hay casos ya concretos a nivel europeo de acusaciones que se han hecho contra activistas o que se ha tratado de perseguir vuestra labor de alguna forma. Ah, bueno, eso sí, constantemente. De forma tanto legal, yo que sé, hace poco, por ejemplo, fue la resolución de un caso que tenía Open Arms porque no les dejaron desembarcar con el gobierno de Matteo Salvini. No sé, hay muchos casos. Ahora, no, me costaría ahora mismo enhebrar. Hay muchos casos de actuaciones legales, pero el problema del spyware es que son actuaciones ilegales en los que no sabes para qué quieren la información, porque además no la van a usar de forma pública porque... porque no quieren que se sepa que se está haciendo. Entonces, uh-huh. ¿para qué quieren esa información? No tenemos ni puñetera idea. Yeah. Pero se sabe que la están extrayendo. Uh-huh. Yo también tenía un poco la duda sobre esta migración que había estado haciendo a nivel de infraestructura de comunicación. Si podías contar un poco qué productos habéis ido desechando. Por ejemplo, Slack, ¿no? Antes usabais Slack. Y pues yo creo que también sería interesante que la gente tenga en mente, en el momento que estamos ahora, pues como mínimo tu información puede ser usada para entrenar una IA. En el mejor de los casos, alguien puede pasar como un compañero de trabajo que la IA le rellenó el resto de los apuntes de este año que estaba haciendo, ¿sabes? Porque ya por tener en Overleaf con un corrector gramatical... Este corrector ha incorporado a su modelo de IA todos los apuntes de mi compañero de trabajo, ¿no? Oh. Entonces, bueno, quiero decir que el mejor escenario sería que escupa tus apuntes a la solución de la práctica que tienes en un repositorio privado. Pero luego pues, están cosas más explícitas, ¿no? De espionaje. Entonces, igual nos podías contar un poco este trabajo de la parte más de coordinación. Bueno, nosotros nos llamamos Flota Civil de Rescate. Todo esto al final lo ha montado gente muy diversa, entre la cual estábamos gente que venimos del mundo de la tecnología y obviamente del software libre y de las tecnologías libres y tal. En las diversas ONG hay distintos niveles de conciencia, digamos, en cuanto a la seguridad y a la libertad del software, y yo creo que Sea-Watch es una de las que más ha apostado por ello. Y nosotros valoramos mucho la soberanía tecnológica. Entonces nosotros hosteamos nuestros propios servicios, utilizamos herramientas que de software libre que conocemos e intentamos controlar y tener la información en nuestra casa todo lo que podemos. Lo cual muchas veces está peleado con la usabilidad, y eso nos causa problemas con nuestros usuarios. Porque a todos les gustaría, por usabilidad, tener Google, tener otra Slack y todas esas cosas. Pero bueno, para nosotros es muy importante el control de nuestra información, porque es muy sensible en ciertos momentos y en las manos incorrectas puede ser muy dañina para nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una infraestructura de comunicaciones básicamente bastante propia, y con herramientas en gran parte de software libre y hosteada por nosotros mismos. ¿Y el Slack, por ejemplo, con Matrix o algo así lo habéis reemplazado? Como al final que sí, hay alternativas como Matrix, como RocketChat, como Mattermost, que puedes tú alojar en tus propios servidores, y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero son muy buenas alternativas a Slack, y sobre todo si quieres que tu información esté en tus servidores, porque con Slack es imposible, y aparte la usan para entrenar a sus guías. Yo quiero más de eso, o sea, estoy aquí apuntando con papel y boli de qué más software nos recomendarías. Pues, por ejemplo, para almacenamiento de información se podría recomendar OnCloud o NextCloud, que son uh-huh. proyectos un poco paralelos. Alternativas a Zoom, como obviamente Jitsi, que estamos usando aquí, o BigBlueButton. Obviamente para comunicaciones también Segura Signal. Quizá ahora hay una campaña que han hecho para relanzar un poco el FrameData y el CryptoPath este. No sé si esto lo estáis usando. O sea, yo realmente cuando lo he probado, o sea, cuando tienes varias personas editando, verdad que la alternativa al Google Docs es complicada. Pero yo creo que ahora mismo en software libre la alternativa a Google Docs es la más complicada, es la que menos está cubierta. Pero bueno, ahí está la lucha. Y yo tenía una pregunta respecto al papel de la radio en todo esto de los rescates y en el mar. La radio de los barcos, la VHF, tiene un alcance muy limitado para comunicar. Entonces... Ajá. Un teléfono satélite, aunque sea más caro, siempre te va a resolver la papeleta mejor, porque tiene cobertura y alcance ilimitado. Uy, bebé. Yo quería saber una cosa, disculpad que suena a mi bebé de fondo, pero yo quería saber si existe alguna forma segura de o participar o colaborar, aunque no sea tanto a nivel de software, hardware, lo que sea, o económicamente. Sí, para colaborar económicamente en la web de cualquiera de las ONG de rescate normalmente hay una parte de donaciones. Para colaborar como voluntario, si queréis colaborar con mi ONG, escribir al formulario de contacto que tenemos en la web, o vosotros podéis escribirme a mí, luego os paso mi contacto, y escribirle a las diversas ONG. Vamos, yo de hecho entré por un formulario de contacto y poco a poco fui metiendo cabeza. Pero conocer gente es importante. O sea que si escribe alguien al programa y necesita y quiere colaborar, podemos compartir mi contacto y que me contacten a mí directamente. Pero no quiero soltarlo aquí por la radio así de forma alocada. Nada, hacemos de Celestino, es que es lo más bonito que podemos hacer en este programa de radio. Perfectamente. Aprovecho para repetir nuestro correo electrónico, que pueden escribirnos a postapocalipsisnow@radiovallecas.org, y allí pues podemos derivar y hacer de Celestinas. Yo quería hacer una recomendación de serie que está disponible en Radio Televisión Española, y se llama La Ley del Mar, que precisamente habla de los rescates además que es un caso real de un barco, ¿no? Y que se encontraron a migrantes y dijeron, bueno, pues adelante, les ayudamos, ¿qué otra cosa voy a hacer? Y merece mucho la pena, son una miniserie y está bastante bien. Aprovecho ya para, o sea, es muy gran serie, y aprovecho ya para decir que también, aunque sea una obligación el rescate en el mar, muchos mercantes porque en la ruta que hacen desde Libia a Italia está atravesada por la ruta de todas las mercancías que entran por el canal de Suez hasta Europa. Es decir, por ahí pasan mercantes a saco. Y muchos mercantes no hacen los rescates por dos tipos de presiones. Uno, por presiones económicas de sus propias empresas que le dicen no pares el barco, tú tienes que seguir produciendo. Y otra, por presiones de los estados que le dicen no hagáis el rescate, y llaman a los libios para que los intercepten en lugar de ellos. O sea que La Ley del Mar está ahí y es preciosa. Pero también los propios estados o las entidades económicas se las saltan cuando quieren. Hay otra película que es Terra Firma, que es de 2011, que habla un poco de este dilema de la ley del mar, ¿no? De un pueblo de pescadores donde se regían por esta ley de que efectivamente si encuentra a alguien que necesita ayuda, esa es la prioridad máxima, y cómo empiezan a encontrarse con esta otra visión de golpe. Que cambia lo que ha sido la ley del mar durante, no sé, siglos, ¿no? No sé si me atrevo a decir milenios, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Juan y le invitamos, como siempre, ¿no? como dice Álvaro, aquí tiene su casa en Radio Vallecas distribuida. Y le invitamos a quedarse el resto del programa para hablar porque está muy relacionado lo que vamos a hablar ahora. Bueno, muchas gracias por tenerme y un saludo con mucho odio para Frontex. Se lo mandamos, seguro que nos escuchan. Hombre. Thank you. tenemos una segunda parte en la que hemos traído a Carlos Lancho. Carlos, ¿estás por ahí? Aquí estoy escuchando la maravillosa entrevista de Juan. No sé si pueda replicar yo una calidad así de entrevista, pero muy interesante escuchar. Bueno, pues yo venía aquí a hacer, bueno, porque Carlos es periodista de formación, polifacético también. Como todo periodista. Como todo periodista. Como todo periodista, claro. Sí, pero están los periodistas polifacéticos, ¿no? Y están los opinólogos todoterreno, ¿no? Entonces, Carlos cae en ese buen grupo de polifacéticos. Y bueno, ha trabajado con él recientemente en el proyecto Algorreis, en un proyecto de investigación en fronteras, de un informe titulado Tecnología Digital para el Control Migratorio en la Frontera Sur de España. Lo podéis encontrar en castellano, en inglés y en francés en la web algorreis.org. Y este informe ha consistido en trabajo de campo, sobre todo en las fronteras sur de España, en particular en Ceuta y en las Islas Canarias. Simultáneamente, se ha hecho más investigación también en otras partes, ¿no? Pero venimos a hablar del caso español. Esto ha sido una colaboración del proyecto Algorreis con la organización Euromed Rights, que también, si no me equivoco, también tienen barco de rescate en el Mediterráneo. Es una organización que está bastante implicada también en el conflicto palestino. Entonces, pues traigo aquí a Carlos pues, para hablar un poco de este informe que al final Juan nos ha dado un poco la visión del mar, pero Carlos está trabajando en ese límite de cuando llegan a tierra, en tierra y también en esa frontera física que también la tenemos en Ceuta y Melilla y qué tecnologías se están desplegando ahí y también qué prácticas sobre la tecnología, ¿no? Porque te pueden nombrar las tecnologías, como ha sido en el caso de Juan, de bueno, si tenemos barcos, satélites, teléfonos de un tipo o de otro, pero las prácticas asociadas son los que te revelan realmente lo que está pasando. Uh-huh. Sí, efectivamente. A mí, Javi, por hacer una reflexión, me parece increíble que ya este trabajo de campo se hizo más o menos hace un año y publicamos el informe aproximadamente en octubre, si no me equivoco, mediados de octubre, finales de octubre. Me parece increíble que estemos celebrando, creo, el aniversario de ese trabajo de campo tan importante que tuvimos en Ceuta, Melilla y, por supuesto, en Canarias, ¿no? Con la compañera Nayara, que no está aquí, pero que también pues el esfuerzo fue, digamos, del equipo, ¿no? Contigo, con Ana también, sí. Bueno, pues la verdad que sí que ha pasado, parece que ha pasado un año. Y este informe además se ha presentado en el Parlamento Europeo, en un grupo que se organizó, ¿no? Desde el grupo político de la izquierda, más a la izquierda, socialista. Creo que lo presentamos, sí, fuimos a Bruselas en octubre, justo coincidiendo con la publicación del informe, una oportunidad creo maravillosa para exponer estas preocupaciones en un entorno pues político como el de Bruselas y con todos los retos que eso también tiene, ¿no? Pero fue una buena oportunidad. Y bueno, la primera pregunta sería que nos hicieras un pequeño resumen. El informe tiene decenas de páginas, pero quizá nos pueda dar una panorámica general del informe y también un poco de tu trabajo en el informe, lo que ha sido ese trabajo de campo tan... Bueno, por supuesto, por supuesto, sí. Bueno, el informe está dividido, digamos, geográficamente, podríamos decirlo así. La primera parte está enfocada en Ceuta y Melilla, que fue el trabajo de campo al que yo me dediqué durante unas 2 semanas, si no me equivoco. Y la segunda parte, pues se encargó mi compañera Nayara, que estuvo, creo, mucho más tiempo en las Islas Canarias y abordó varias islas. Entonces, nosotros rescatamos diferentes visiones, diferentes cuestiones, problemas que se están desarrollando en ambos espacios, pero creo que el informe pues, aglutina muy bien las problemáticas que suceden en la frontera sur europea, ¿no? Están trabajando estas tecnologías. Por comentar uno de los, creo, una de las conclusiones, uno de los argumentos más importantes del informe es el concepto que trabajamos como frontera sociotécnica, ¿no? Y creo que Nayara y yo lo hemos trabajado mucho, lo hemos desarrollado, porque entendemos de que a pesar de que hay esta visión de frontera inteligente, de que se están incorporando nuevas tecnologías, también inteligencia artificial, sí, por supuesto, estas tecnologías están acompañando a la infraestructura física que ya existía antes, ¿no? Y no debemos olvidar esta infraestructura física más analógica, digamos, que permanece en la frontera, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de concertinas, que no están del lado de la Unión Europea, pero siguen en el lado marroquí. Estamos hablando de zanjas. Estamos hablando de los peines invertidos, que también están del lado de la Unión Europea. A toda esta infraestructura física se le acompañan, pues, drones que incorporan inteligencia artificial, cámaras térmicas, centros de operaciones y servicios con una mayor integración. Pero es importante, ¿no? Es importante, yo creo, rescatar esta cuestión. Que sí, hay tecnología, hay inteligencia artificial, pero, hombre, también los medios físicos que existen violan derechos humanos y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De estas tecnologías, así, tú me has ido contando bastantes cosas. A ver, un poco por temática del programa más tecnológica electrónica, tú has conseguido enterarte de que se usan drones con cámaras térmicas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y como parte del patrullaje. Efectivamente. Esta es información pública, vaya, está en toda la plataforma del Estado de contrataciones. Y la empresa DJI, que comercializa con drones, fue contratada por el Estado, recibió una financiación, me parece, para la compra de 3 drones que incorporan tecnología infrarroja y tienen una capacidad, por ejemplo, si no me equivoco, porque no tengo el informe a mano, de 14 kilómetros de cobertura, que es casi lo mismo que tiene todo el perímetro fronterizo de la valla de Melilla, ¿no? Entonces imaginemos, pues, que estos drones tienen una capacidad bastante alta de reconocimiento automático de la geografía y demás, ¿no? Estos drones ya están incorporados en la frontera. Hay muchísima cobertura de los colegas periodistas, tanto en Ceuta como en Melilla, que ya están comentando estos temas hace varios meses. Pero efectivamente, sí, los drones ya están en operación. ¿Qué más tecnología? Cámaras infrarrojas, que también, esto lleva también mucho tiempo ya intentando incorporarse en frontera. Las cámaras infrarrojas creo que cada vez se vuelven más sofisticadas en este sentido. Pero lo que es interesante, que también pude encontrar en las contrataciones del Estado, es que la empresa Thales, ¿no? Esta gigante francesa, me parece que es Thales, recibió 2,5 millones de euros para la instalación de un centro de operaciones y servicios que se llama COS, ¿no? Que se abrevia como COS. Y este COS viene a integrar todas estas tecnologías, ¿no? A controlarlas, si se puede decir. Integran las cámaras térmicas, integran los drones con inteligencia artificial y se hace, pues, un trabajo bastante específico con la Guardia Civil, que es, digamos, el cuerpo de seguridad que está encargado de vigilar estas fronteras, ¿no? También desde el COS se controlan los láseres lumínicos que están instalados en ciertas torres de control a lo largo del perímetro de Melilla y de Ceuta. Estos láseres, digamos, apuntan hacia el mar para la detección de embarcaciones. Y está también pues, conectada con salvamento marítimo, ¿no? Que creo que también tiene operaciones en Ceuta, Melilla y en las Islas Canarias. Pero sí, yo creo que también es interesante, más allá de las tecnologías que se están incorporando, que sí, es importante observar la financiación, de dónde vienen y cuál es la cantidad de dinero europeo que se está destinando a financiar estas tecnologías que al fin y al cabo pues lo que hacen es ir en contra de los procesos migratorios, ¿no? Toda esta financiación está recogida en el informe, lo ponemos bastante detallado, cuáles son los millones de euros que se están destinando a cada tecnología y a cada contratación. Pero sí es. Y en este sentido, ¿habéis visto como que hay una tendencia remarcada al aumento del presupuesto respecto a años anteriores? Sí. Y supongo que además ahora con todo el discurso, una de las preguntas que yo tenía pensadas también era, claro, esto ahora con todo el aumento del discurso bélico y no y de la securitización de Europa, supongo que se preverá que va a ir a más, ¿no? Y con estas imposiciones también de Estados Unidos a distintos países europeos para aumentar ese gasto militar. Sin lugar a duda, estamos experimentando de manera global una mayor tendencia a la seguridad de fronteras. No solamente en Europa, ¿no? Vemos el contexto de Estados Unidos-México, que es dramático. Me parece que Ana también ha investigado muchísimo la frontera entre México y Estados Unidos. Pero sí, definitivamente, como tú mencionas, estamos viendo un proceso bastante, de hiperfortificación de fronteras y la incorporación de estas nuevas tecnologías que tienden a reforzarlas aún más. Efectivamente, en el caso de Ceuta y Melilla, ha habido un incremento exponencial de financiación para nuevas técnicas de control migratorio. Estamos a puertas de que el Entry-Exit System se implemente. Me parece que lo han postergado una vez más. No sé en qué va este asunto. Pero hay una consecuencia clara y es lo que nosotros podemos rescatar en el informe y se ve que la tendencia a hiperreforzar las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla ha tenido como consecuencia que las rutas migratorias cambien hacia las Islas Canarias, con todas las consecuencias terribles que estamos observando. El año pasado se registraron embarcaciones que aparecían en las costas de Brasil porque, bueno, sin personas, vaya, que murieron en el mar, por se extraviaron y terminaron atravesando el Atlántico. Pero sí, definitivamente esto se acompaña también con la política de externalización de fronteras. Ojo, porque no es solamente que la Unión Europea está financiando nuevas tecnologías en fronteras terrestres y marítimas, sino también que el dinero europeo se destina a terceros países para bloquear las rutas migratorias. Y esto, vaya, en el caso de Ceuta y Melilla se puede ver muy bien en el caso marroquí. El año pasado salió una investigación de El País con otras organizaciones, un reportaje bastante extenso que reportaba cómo las autoridades marroquíes metían en autobuses a personas que intentaban cruzar la frontera y las dejaban en medio del desierto. Entonces esto ya está bastante documentado, sabemos qué está sucediendo. Pero sí, efectivamente, como tú mencionas, la tendencia es clara y yo creo que los siguientes años van a ser claves, ¿no? para entender cómo va a funcionar esto. Yo quería hacerte una pregunta, Carlos, relacionada con la externalización de las fronteras, que es algo que también desde mi ONG tenemos estamos muy al corriente de ello, pero en el caso de la frontera sur española, si habéis investigado también qué tecnologías de vigilancia usan las autoridades marroquíes en su lado de la frontera y si tenéis constancia de intercambio de información, pues, por ejemplo, de las cámaras térmicas o de la información que recopilan los drones entre la autoridad española y las marroquíes, porque tenemos constancia de que hay connivencia en la frontera entre ellas, pero bueno, no sé si vosotros habéis ahondado en ese tema. Lo mencionamos brevemente por los testimonios que pudimos conseguir, no del lado marroquí. Nosotros no hicimos entrevistas a la Guardia Real de Marruecos, pero la información que pudimos conseguir es que esta convivencia entre la Guardia Civil Española y la Guardia Real de Marruecos existe en tanto los medios del lado marroquí se entienden como más físicos, ¿no? Es decir, las zanjas, las concertinas, la presencia constante de los guardias, de la Guardia Civil de Marruecos. Y del lado europeo, se entiende como que la frontera está virando hacia una mayor, hacia medios más tecnológicos, digamos, ¿no? Más digitales. Pero yo creo que la convivencia está en esta clave. Mientras que en Marruecos se pongan los medios físicos, la Unión Europea se está volcando hacia la inteligencia artificial. No sé qué tan efectiva sea por el momento. Esperemos que no tenga mayor, éxito. Pero sí que esta convivencia existe en este equilibrio. No, no podría decirte si es que hay un intercambio en el momento, no hicimos ese énfasis en el trabajo de campo, pero sí, que existe un intercambio de operaciones, sí, no sé hasta qué punto de información, pero de operaciones sí que están trabajando codo a codo. Carlos, yo creo que una de las cosas más sorprendentes de tu investigación, si leéis el informe, es ese cambio demográfico que hay en el centro de internamiento de extranjeros temporal de Melilla. Que... Sí. Mm. Sí, ese hacemos, creo que hay un espacio en el informe al que dedicamos específicamente a lo que pudo observarse en el CTI de Melilla, y que también otros colegas periodistas lo han venido reportando ya hace bastante tiempo, pero es el cambio demográfico, ¿no? La población que actualmente vive en el CTI de Melilla son de procedencia de América Latina. Eso, la verdad, que a mí me dejó un poco trastocado, porque me parece que eran unas 400 personas, si no me equivoco, no tengo a la mano el informe, pero eran bastantes personas, de mayoría de América Latina, creo que de Cuba, de Venezuela, y había un desplazamiento importante, ¿no? Hace unos años, pues, la mayor población era de origen africano y ahora es de origen latinoamericano. Una cuestión que rompe esquemas, ¿no? Y rompe una vez más el esquema de frontera física, de frontera que depende solamente de un espacio geográfico, ¿no? Esto trasciende los espacios geográficos. Estamos hablando de gente que entra a la península a través de Madrid y deciden trasladarse por un efecto llamada. No sé hasta qué punto podremos investigar este efecto llamada. Llegan a Melilla para hacer que sus trámites migratorios vayan más rápido, pero se encuentran, limitados, porque de Melilla no van a poder volver a salir hasta que sus procesos migratorios estén en orden. Pero es sorprendente encontrar que estos centros de internamiento pues tienen una mayoría de personas de América Latina. Y este proceso que relatas se debe a que está, digamos, dificultando la forma en la que se consigue tener la residencia aquí. Yo creo que es un cúmulo de factores. Por un lado, me parece que en los últimos meses se ha disminuido la entrada de personas migrantes a Ceuta y Melilla, con lo cual hay espacio en los CETIs, me parece. Entonces, este espacio pues, se llena con personas que llegan de otros continentes, en este caso de América Latina. Yo creo que ese es un factor. Luego, el segundo factor es la dificultad que encuentran muchas personas migrantes al momento de llevar a cabo sus procesos migratorios. En la península hay un atasco tremendo, ya ni que te digo Madrid, para encontrar citas y poder tener un orden a los procesos en la administración. Entonces, claro, estas personas viajan a Melilla por un efecto llamada que es, bueno, aquí Melilla, Ceuta, digamos, hay una fama donde las cosas se hacen más rápido, ojo, entre comillas, porque ese es digamos, el mito que se crea, ¿no? Entonces muchas personas cruzan con ferries, me imagino, y llegan a Melilla, y en Melilla están hasta que sus procesos se aprueben o no. Pero yo creo que es un cúmulo de factores, ¿eh? Y que todavía no está claro. Como te digo, o sea, ya llevamos muchos meses viendo esto, los colegas periodistas en Ceuta y Melilla ya lo han reportado, pero yo creo que las causas son varias. Hace unos meses salió publicado también un informe de ProPublica, creo recordar porque lo cito de memoria, en el que documentaban también cómo desde el Estado se estaba proveyendo de tecnología, tanques y armas a grupos en África, digamos, para actuar de frontera previa a la frontera, ¿no? Y que esto además estaba provocando que estas armas caían en un cierto descontrol que provocaba mayor inseguridad en la zona y provocaba precisamente el efecto contrario que en su origen el Estado tendría, ¿no? con estas prácticas, que en principio no están desclasificadas, ¿no? Sino que ha sido a partir de la investigación de ProPublica. No sé si habéis estado en contacto con ellos también. No hemos hablado con los autores de este artículo de ProPublica, pero el tema también lo rescatamos en el informe. Una vez más, es el problema de la externalización de fronteras y que nosotros vemos, lo estudiamos en el caso español, pero ahora está muy de moda pues hacer referencia a cómo Italia está externalizando sus fronteras. Pero esto yo creo que encuentra un ejemplo bastante cercano en España, porque en España se lleva haciendo esto ya muchísimos años. Ahora ya no es solo Marruecos, ahora, como tú bien dices, la externalización de fronteras abarca también países como Mauritania, si no me equivoco. No sé hasta qué punto el armamento o la financiación que llega de la Unión Europea se destine para esos propósitos, pero no me sorprendería porque vemos que en el caso marroquí es el caso. La financiación europea se utiliza para violar derechos humanos. Y eso sí que está documentado. No me sorprendería que esto también suceda en los nuevos países que abarcan este paraguas de externalización. Pues yo quería comentar también que animar a que leáis el informe, porque hablando también de las puertas giratorias que mencionaba Aurora antes, el CETI de Melilla lo gestiona Clece, que es la empresa de Florentino Pérez. Entonces, si uno en este proceso de mirar los BOEs para ver qué empresa tecnológica se lleva el control de los puestos, otra se lleva el reconocimiento facial, otra los drones, ¿no? También es interesante la parte de, bueno, pues que al final está subcontratando también la atención a las personas vulnerables. Y todo es un uno, ¿no? Que es un poco la visión que queríamos transmitir en el informe. Ya para terminar, quería hablar de una cuestión que pasó con la difusión del informe. Por ejemplo, en el informe se habla de que a pesar de una inversión millonaria en sistemas de detección de barcos en Canarias, como 3/4 de los avisos proceden de los propios barcos, de embarcaciones de recreo que dan el aviso, o de ONGs coordinadas, como en el caso que hablaba antes Juan de el teléfono de alarma, ¿no? O otras ONGs. Entonces, el mensaje que se quedó en alguna parte de la prensa, cito por ejemplo en un artículo en El País, es que la IA y la tecnología de control no estaban funcionando porque necesitaba más dinero, ¿no? Entonces, la conclusión que sacaron, y luego algún portal de estos también de tecnología, no sé si era banda ancha o algo de esto, pues también hizo una reseña y se quedó con eso, de la IA puede ayudarnos en este asunto, lo que pasa es que, claro, estáis financiándola poco. Y creo que esto es una reflexión que me encantaría un poco que comentasen los periodistas del grupo, tanto Carlos como Álvaro. Es el problema eterno de, bueno, yo también soy periodista y en el periodismo pues a veces extraen mensajes, frases, fuera de contexto o más fuera de contexto que ni siquiera estaban en el informe para poder visualizar los artículos que se lean más, ¿no? Los artículos. Pero lamentablemente sí que tuvimos un par de coberturas que apuntaban a este argumento, que les digo, nada que ver con lo que nosotros hemos trabajado. Pero sí, yo creo que vende mucho, ¿no? Vende mucho poner en un titular la Unión Europea debería destinar más fondos cuando... Vaya, lo que nosotros hacemos hincapié es que a pesar de que se están destinando millones de euros a nuevas tecnologías y demás, también tenemos que hacer una reflexión sobre lo dañino y las violaciones de derechos humanos, ¿no? De estas infraestructuras físicas y analógicas que todavía persisten. Entonces... Yo creo que se entendió mal el mensaje en su momento. Sí, y bueno, más allá también, igual muchas veces las presiones que hay por las precariedades de muchos periodistas que están obligados a veces también a hacer las cosas súper rápido, sumado a lo que creo que sí que venimos analizando en el programa desde hace años, que es este clima general que hay en la prensa y se ve muy reflejado, ¿no? De tecnosolucionismo, que está muy, muy, muy empapada toda la sección tecnológica de casi toda la prensa de esta ideología de fondo en mayor o menor medida, pues creo que al final, claro, acaba derivando en estos errores, ¿no? Y también los números, ¿no? Yo creo que también el periodismo bebe y con justa razón necesita cifras y números actualizados, pero en el caso de las fronteras los números y las cifras cambian cada semana, cada día. Entonces, por ejemplo, en el caso de Melilla, sí, nosotros en el informe rescatamos una información de hace varios meses, pero yo actualmente no te podría decir cuántas personas viven en Melilla, porque eso cambia constantemente. Entonces, las cifras en fronteras también no podemos dar cifras exactas en el momento. Podemos hablar de un contexto y demás, ¿no? Pero ese yo creo que es la dificultad de encajar nuestros trabajos con la agenda periodística. Yo quería preguntar, hablando ya de la parte de fronteras y periodismo, si nos parece fascinante que estemos todo el tiempo, que la mayoría de la población general conozca lo que pasa con las fronteras de Estados Unidos y no conozcan lo que pasa con la frontera sur, que está literalmente aquí. Sí, efectivamente, ¿no? Como lo mencionaba, el tema fronterizo europeo es uno, pero también hay muchísimos contextos en esta cuestión y yo creo que lamentablemente en los siguientes años habrá mucho trabajo que hacer porque se nos viene, yo creo, tiempos difíciles, no solamente en la lucha para los derechos humanos, sino también específicamente en el tema migratorio, ¿no? Es muy grave lo que sucede en la frontera sur europea, por supuesto, pero yo creo que Europa se contagia mucho del resfriado que tiene actualmente Estados Unidos y es inevitable ver la gravedad de los hechos. Están expulsando a migrantes sin ningún tipo de garantía judicial a países como El Salvador, que ya sabemos que Bukele ahí es el rey en la violación de derechos humanos, y entre otras. Entonces a mí me preocuparía mucho cómo Europa y algunos países de la Unión Europea podrían imitar estas prácticas, ¿no? Pero sí, efectivamente, como tú dices, Aurora, no tenemos que irnos hasta Estados Unidos para ver la gravedad de lo que sucede en nuestras propias narices. Pues ha sido, la verdad, que súper esclarecedor escucharos a los dos, Juan y Carlos. Muchísimas gracias, en primer lugar, por el trabajo que realizáis y en segundo lugar por haberos acercado a estos micrófonos a intentar desgranar un poco pues los pormenores, ¿no?, de algunos detalles de vuestros trabajos, tanto de investigación como de rescate y socorro, que bueno, planeando el programa vimos que al final son temas que se dan la mano totalmente, ¿no? Forman parte de un todo conjunto. No sé si tenéis algo que os gustaría añadir que se haya podido quedar en el tintero. No, por mi parte, solo daros las gracias por la oportunidad de poder hablar desde estos micrófonos y transmitir toda esta información y encantado de estar aquí como en casa. Yo creo que también hay que quedarse con toda la gente que hay trabajando en todas las partes remando en dirección contraria. Uh-huh. A todos los niveles, excavando información a uno al otro lado de la frontera, ¿sabes? Gente poniendo su lado en la centralita de teléfono o su dinero o, uh-huh, o bueno, o yendo a... no sé, ¿no? Simplemente visualizando cosas entre sus amigos, ¿no? Sí. Yo creo que todo el mundo puede remar un poquito y algunas cosas pues son más complicadas, como subirse a un barco quizás, y llevan un poco más de tiempo, pero afortunadamente yo creo que una victoria, o sea, para que no venza esta tendencia, este resfriado, pues tenemos que seguir dándole y luchando, porque al final, pues sí, es una lucha antifascista. Totalmente, sí. Yo, de hecho, me gustaría cerrar un poco, volviendo a traer esto que había mencionado antes Juan, ¿no? Este trabajo antifascista que se está haciendo hoy, tanto a nivel de escrutinio y fiscalización de estas tecnologías y de las fronteras, como de acción directa y rescate. Y sumarle además también otra capa, otro cariz, que es el del internacionalismo, ¿no? Que también siempre ha sido un valor que asociado a la izquierda. Y que yo por lo menos, no sé si a vosotros os ha pasado, pero con todo este auge del discurso militar y de la militarización, este pensar, no esta idea que se está hablando mucho al lado de tiene que Europa tener su propio ejército y demás, empieza la izquierda incluso a dejar de lado esta visión internacionalista también, ¿no? Entonces, como que creo que es interesante y es importante que sigamos poniendo en valor todos estos trabajos de antifascismo e internacionalismo. Venga, muchísimas gracias. Nos despedimos ahora ya sí al resto de la audiencia. Ya sabéis que volveremos día arriba, día abajo, semana arriba, semana abajo, más o menos dentro de un mesecito con... Vamos a soltar ya un poco la perla, vamos a intentar traer a unas viejas amigas del programa, Proyecto Una, y a ver si se animan a hablar un poco de ludismo. Así que nos despedimos.